Hola amigos, bienvenidos a su podcast Entre Copas y Corchos. Los saludan sus amigos Vitis Vinífera, Vinífero y el Dr. Salsa. En esta ocasión tenemos vinos para las fiestas de fin de año, los vinos dulces. Y también queremos mencionarles algunos de los eventos gastronómicos y de vino más destacados que hemos tenido en las últimas semanas, particularmente dos de ellos, que son Milesim o Milesime de México y Gastropop. Y vamos a compartir con ustedes la información de los vinos más famosos de esta categoría y algunos que otras sorpresas. Además de eso, vamos a catar en este episodio el Pacini Dolce de Fratelli Pacini. ¿En esto qué se llama? Entre Copas y Corchos. Hola amigos, bienvenidos a su podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues muy contentos de estar arrancando el que creemos que será el último programa de este año, ¿no? Sí, el último episodio. Sí, y además que hoy sí estamos los tres reunidos de nuevo para poder platicar con ustedes, queridos amigos. En nuestra sede alterna, ¿eh? Ah, claro, sí, el día de hoy estamos en el sur de la Ciudad de México. Rápidamente se pasó este año y creo que hemos aprendido muchísimo del tema de la gastronomía y de los vinos. Sí, yo quizá no tanto como hubiera querido, pero bueno, también tengo que reconocer que sí, así es. Pero es nuestra oportunidad para ir haciendo nuestros propósitos de año nuevo. El mío es retomar las catas. Y el cochinito para el próximo año. Y el cochinito para el próximo año, ¿no? Y también para poder ir a las zonas vitivinícolas, por lo menos de aquí de México, ¿no? Sí, ¿no? Y empezamos a ir organizando la agenda para ver qué eventos hay la próxima. El próximo año, ¿no? Sí, la próxima temporada, así es. Bueno amigos, pues ha estado súper intenso estas últimas semanas. Hemos tenido el privilegio y la fortuna de asistir a muchos eventos gastronómicos, a varias cenas maridaje, que es muy muy padre y que sería padrísimo compartir con el público, pero siempre nos reclaman de que quedan muy largos los podcasts, así que pues tuvimos que elegir muy poquitos. Entonces, el primero que elegí fue el evento de Gastropop, que se llevó a cabo el 13 de octubre en dos sedes, en el restaurante Broca, en la colonia Roma y en Las Lomas. Este evento fue organizado y promocionado por Donde Comeré, arroba Donde Comeré y arroba Comensales, que son es un matrimonio que son unos muy buenos amigos que nos hicieron el favor de invitar. Bueno, a México vino Luis Daniel Rojas, el chef Luis Daniel Rojas y Nidal Baraque, y el concepto pues es ser un poco rebeldes en contra de los restaurantes tradicionales y de manteles largos, y piden así como que prestar las cocinas en diferentes lugares. Ellos son de Venezuela y me había imaginado que tenía una conexión. Estos platillos que presentaron tendrían una conexión con Venezuela, pero no fue así como que una propuesta más libre en términos de gastronomía regional. El menú que a mí me tocó probar, porque fueron cuatro días con diferentes menús. Uno de ellos se llevó a cabo el evento con la participación también de chefs mexicanos, con Aula Chocolate y los de Broca. De lo que a mí me tocó probar fue el menú brandada de bacalao como entrada, el steak tartar como segundo plato, un sandwichito peruano, hamburguesa de berenjena, pincho de pulpo y como postre unos steak balls. Y en esa ocasión nosotros lo maridamos con un vino de Priorat que se llamó Vilo 2008, que estuvo bastante bueno. Y pues quiero agradecer a Vivian y a Div que nos invitaron a este evento. Estuvo muy interesante. La verdad es que Broca en cierto momento yo lo vi un poco saturadón. Pero pues estuvo rico. Hubo comentarios a favor y en contra de este evento por algunos famosos tuiteros. Yo creo que estuvo interesante, pero me habría gustado como que sí, como que vinieran un poquito más de tiempo para que preparan un poquito mejor el menú, porque ellos se tenían que adaptar a los ingredientes que estaban aquí en México. Entonces era así como que la combinación de pues como que turismo gastronómico, ¿no? Que iban descubriendo los productos y lo disponible aquí en México, más sus recetas. Que es un poco lo que pasó en el siguiente evento del que vamos a hacer reseña, que es Milesime. Los chefs gallegos, que Galicia era la comunidad invitada, tuvieron el mismo problema. llegaban aquí a cocinar y tenían que adaptarse a, traían sí sus propias recetas, pero tenían que adaptarse a la cocina, a la, al mercado mexicano, ¿no? Y eso es, claro, tiene otra cosa. Es todo un reto. Y porque ellos se traen como que su conocimiento, pero no se traen sus ingredientes, ¿no? Claro, no, y la verdad es que eso afecta también el sabor de lo que van a preparar, ¿no? Claro, no es lo mismo cosechar una zanahoria en Galicia que aquí en México, no van a saber igual, aunque sean zanahorias. Pero pensando, fíjense, en el caso de los tuiteros en contra del evento, en primer lugar yo creo que estos eventos se llenen de gente, nos está hablando de que el público está mucho más interesado en estos eventos de chefs, no solamente de cocina, sino de chefs que se encargan de la, que son referentes en, claro, en, es que la gente ya país. No quiere verlos nada más en la tele, quiere verlos en persona, sí, y bueno, probarlo. Eso sí estuvo padre del evento, porque estaba ahí estaba ahí prácticamente dentro de la cocina y viendo todas las preparaciones, etcétera, ¿no? Toda la coordinación que tienen que hacer con... Es que es lo maravilloso, por ejemplo, ahí en Milesime, que veía yo las fotos de cuando estuvieron con Enrique Olvera, estás casi casi como en tu plancha de sushi, perdón la comparación, pero o sea, está el chef en la plancha y en la tabla preparando las cosas y la gente está alrededor de él, así es como sí, vale la pena. Yo no sé si Enrique Olvera habría sentido la presencia tan cercana de Vitis así. Mira, yo estaba así maravillada por tener a Enrique Olvera bien viendo cómo preparar un alimento y además la experiencia que tienes, aunque ya nos saltamos un poco del asunto, pero la experiencia que tienes estar con un chef, sea Enrique Olvera, sea cual que sea, es lo valioso, ¿no? De notar que lo que se hace es una preparación cercana a ti, que no es que llegue un plato y digan, ¿quién sabe cómo es que hizo esta cosa? Y resulta que no es tan complicado. Sí, es magia culinaria que de repente uno piensa. Y que lo disfrutas, ¿no? Yo, por ejemplo, de ahí aprendí a sacarle la baba a los nopales, que yo lo hacía como mi abuela me enseñó, pero ahora voy a hacerlo como lo vi con Enrique Olvera, como Enrique me enseñó, y es una experiencia totalmente distinta. Y otro punto a favor de estos eventos donde ya comienza a ir más gente y sobre cómo se deben de adaptar los chefs extranjeros a la cocina mexicana o a la oferta de productos mexicanos, es que incluso la altura de la Ciudad de México es muy distinta a cualquier otro país y que se tienen que modificar incluso los tiempos de cocción de los, claro, alimentos. Sí, claro, y eso no es lo mismo. Algo que no se piensa. Entonces, es muy fácil decir, no, pues no que era el gran chef de X lugar. Pues sí, pero es que las condiciones de X lugar no son las mismas que... Sí, no, bueno, es parte del encanto de ese tipo de eventos el que verlos un poquito como adaptándose. Sí, ¿no? Superando esos pequeños retos. La verdad es que ahí es donde sacan la casta. Sí. Exactamente. Es donde demuestran, ahora, que son los grandes chefs que son. Si tú quieres ver así como que el top of the line de lo que producen, de lo que hacen, pues habría que visitarlos en su casa. Hay que ir a sus restaurantes, en sus regiones, donde ya tienen todo un equipo bien entrenado de sus chefs. Y su cocina. Y su cocina y sus proveedores, y sí, pues claro, ya es diferente, ¿no? Sí, no, una felicitación a todos los chefs extranjeros que están viniendo a los eventos en México. Todos los valientes chefs. Porque muchas es gracias. Todo un reto desde muchas perspectivas distintas y que siga habiendo este tipo de eventos, ¿no? Así es. ¿Y qué tal en general Milesime? ¿Qué te pareció este Vitis? Milesime, yo te contaba el día que fuimos a Milesime, que Milesime fue 15, 16 y 17, me parece. Así es. De noviembre, para mí fue el mejor evento de este año, pero no por la calidad de vinos, por ejemplo, que podríamos catalogar un buen evento porque trae los mejores vinos que hemos probado en el año, o trae la mejor comida, o trae la mejor organización, sino fue el mejor evento en la combinación, la organización, que le debemos un agradecimiento enorme a Jacqueline Benítez. Muchísimas gracias, Jackie, por invitarnos. Y también a Sabor México, Elsie Méndez, que gracias a ella fue un evento extraordinario, muy bien organizado. Teníamos la posibilidad de compartir con chefs mexicanos. Fue la primera vez que se hizo en México. Milesime es un concepto generado en España. Ahora vino por primera vez a México, tenía chefs invitados también de Nueva York, restaurantes simultáneos en 3 días distintos, stands de champañas, trufa, Jamón ibérico. Jamón ibérico, vino. Ay, cómo sufrieron, qué bárbaros. Ah, es que no hemos, y todavía no hemos llegado al caviar, ¿eh? Ostras, caviar. Ostras. Sí, estuvo muy padre. Fue un evento en el que las principales estrellas fue el chef Paco Roncero, con que ostenta 2 estrellas Michelin. Y otros chefs famosísimos, pero de la región de Galicia, que Galicia es una de las regiones en el mundo en el que tiene más estrellas Michelin por per cápita. ¡Órale! Y además de eso, el estado mexicano invitado fue Oaxaca, y debo decirles, amigos, que si no han comido o no han visitado Oaxaca, como mexicanos es un craso error, porque la comida que hemos probado en Oaxaca, in situ, y también en Milésime, es sorprendente. No le pide nada a ninguna otra. Bueno, ustedes cocina. Dos estuvieron hacía 2 meses en Oaxaca, en un evento que también organizó Sabor México. Sabor México nos también compartió con nosotros la invitación, y fue una experiencia extraordinaria. En este caso, los invitados eran era Oaxaca. Al que tenemos que saludar es a José Manuel Baños, de Pitiona, Rodolfo Castellanos, de Origen, y Alex, de Casa Oaxaca. Casa Oaxaca, sí. Extraordinarias cocinas. Del lado de Galicia, tuvimos el placer de platicar, creo que con todos, ¿no? Con todos los chefs. Tres. Y realmente unas propuestas interesantes. Estuvimos platicando con los chefs Juan Manuel Crujeiras y Beatriz Otelo del restaurante La Estación, que es una estación de tren convertida en restaurante en la región de Cambre, en La Coruña, España. También estuvimos platicando largo y tendido, y les debemos una entrevista que más adelante publicamos, con el chef Yayo da Porta, del restaurante homónimo Yayo da Porta en la región de Cambados, en Pontevedra. Y con Marcelo Tejedor, que nos estaba platicando que hasta probó la barbacoa, ¿cierto? Y que se había inspirado un poquito, ¿sí?, en el consomé para su propuesta para Milésime. El chef Marcelo Tejedor es propietario del restaurante Casa Marcelo en Santiago de Compostela. Y además de Oaxaca y Galicia, por supuesto también hubo chefs mexicanos. Así es, estuvo padrísimo. Me encantó las propuestas del chef Bricio Domínguez del restaurante El Jardín de los Milagros en Guanajuato. Realmente impresionante lo que propuso. Liz Galicia, del Mural de los Poblanos, me encantó con una preparación que me ofreció, que se llama mole de caderas. Ah, es, y el mole de caderas. ¡Mole de caderas! Sí, está buenísimo. Ahí también, y que te lo ofrezca una mujer, como que es distinto, ¿no? A que te lo ofrezca un chef. El menú que tuvimos fue tartar de tomate y sopa con langostinos, gambas y trigueros, por Pedro Morán, acompañado con mue chandon imperial. Después nos fuimos con una tortita de ajonjolí negro con leche de almendras, de Paul Librand, y acompañada con un mue chandon imperial. ¡Ay, pobrecitos! Después nos echamos un robalo con crema de vainas y aire de jamón, que fue uno de mis favoritos, por Paco Roncero. También con mue chandon imperial, debo decir. Después un vacío de cerdo con velouté de frijoles negros y piña asada, también de Paul Librand, con dueto de Santo Tomás. Después pasamos a un guiso bastante sorprendente, que fue un guiso de faves con almejas, realmente muy bueno, de Pedro Morán, acompañado con un vino Alonso del Hierro 2008. Y concluimos con chocolate de Paco Roncero, acompañado de whisky Blue Label, que fue así como que un postre con chocolates en diferentes texturas. En resumen, yo diría, Viti, salvo tu mejor opinión, que estuvo padre, porque pues te permite como convivir con las estrellas, pero yo creo que en esencia lo más importante de este evento es que sirvió de vitrina para las propuestas de la cocina tradicional mexicana y de algunos chefs como por ejemplo de Oaxaca. Y además, sí ver las propuestas, pero sobre todo convivir con los chefs y con sus propuestas. Compartimos un taller de foie gras que dirigió, la cata del vino la dirigió don Pedro Poncelis. El foie gras fue preparado por el chef ejecutivo de Upi de Cuchon, uh-huh, del Hotel Presidente. Y después yo tuve la oportunidad de ir al taller que tú mencionas, Vinífero, al taller de Enrique Olvera, donde nos preparó una ensalada de nopales y también un ceviche extraordinario. Y todos fueron platos fríos, éramos 15 personas y tuvimos la oportunidad de verlo ahí, que fue maravilloso. Fíjate la revalorización que tenemos de estas cuestiones. O sea, ¿quién antes se iba a imaginar que tenía que ir a un taller prepara una ensalada de nopales, algo que es súper clásico, pero ahí la visión, sí, la preparación es totalmente diferente, ¿no? Es renovar la cocina mexicana, ¿no? Sí, como que aplicar las tradiciones mexicanas, pero aplicarles nuevas técnicas, ¿no? Más depuradas. Nuevas visiones, así es. Bueno, y además debo decirles que era delicioso. El taller duraba aproximadamente 45 minutos. En 45 minutos se hicieron 3 platos. Y entre dónde comeré yo al final, nos dieron porciones para las 15 personas, pero unos ya se estaban moviendo para el otro taller. Y entonces, ¿dónde comeré yo? Dijimos, ¿pero cómo se van a quedar las raciones aquí? Entonces, abarcamos ciertos platos del ceviche y extraordinario ceviche. No se pierdan la oportunidad de probar la cocina de Enrique Olvera. Pues muy bien, nos vamos al Puyol cuando nos invites. Ponemos fecha y nos vamos al Puyol. Muy bien, amigos. Pues hablando de placeres y deleites, no hay un vino que nos dé más deleite, más fácil de disfrutar que un vino dulce. Y además de eso, también es un poco problemático porque los mexicanos, por lo menos, no pensamos en el vino dulce como el prototípico del vino, ¿no? El vino es en botella grande, tinto, y es para las comidas, y con el dulce como que no sabemos mucho qué hacer, ¿no? Sí, lo que pasa es que en México se escucha mucho el nombre de vinos de postre, pero la verdad es que los vinos dulces pueden acompañar inclusive sopas y algunos platos especiales, sobre todo los de la comida hindú, por ejemplo. Entonces, hay que cuidar un poquito la terminología. Podríamos hablar nada más en general de vinos dulces, cuyas, no sé, versiones son vinos generosos, fortificados, licorosos, de postre. Botritizados. Botritizados, uh-huh, también, nombre que por cierto me suena un poco fuerte, o encabezados, que también. Bueno, pero al final de cuentas se trata de vinos que aparecen generalmente en las épocas decembrinas con más frecuencia en las mesas mexicanas, y que originalmente se sugieren como postres, como para acompañar un postre, pero como decíamos justamente hace un año, también ellos solitos pueden ser el postre de una muy buena comida. Pueden acompañar, por supuesto, decíamos, los postres, pero también se acostumbra mucho que acompañen los aperitivos. Los vinos dulces, con una cierta reducción en la temperatura, y acompañando, ahorita mencionaremos algunos platos como quesos u otras entradas, pues ganan muchísimo en el maridaje y en el valor que puedan tener. Pueden acompañar también o sea, ellos mismos pueden ser el aperitivo, es decir, tú llegas a una recepción y te brindan un Madeira frío y la verdad es que eso es una delicia. Y algunos platos que decíamos, en particular de la cocina oriental o de la cocina hindú, sobre todo chutneys de mangos y cosas así, que pueden combinar bastante bien. Entonces, no nada más es decir vinos de postres, queridos amigos. Son vinos dulces que tienen una deshidratación natural, sea porque se dejan secar en el viñedo, o sea porque se retiran y se hacen secar en algún Charoles, otro espacio, en, sí, como el vino de paja del sur de Francia, el Vin de Paille, que es una delicia en particular. Los que se dejan sobremadurar, las uvas se dejan sobremadurar e inclusive botritizar, o sea que sean atacadas por el hongo, es sin el y bueno, lo que hacen es que dejan, se incrementa muchísimo el contenido de azúcar en la uva, y al momento de la fermentación, este azúcar, no alcanza a transformarse completamente en alcohol. Inclusive en algunos casos, como en los de los vinos fortificados o encabezados, la fermentación es interrumpida intencionalmente y se le agregan aguardientes, mistelas, para reforzar el nivel alcohólico y dejarle el azúcar. Y ahora que tú hablas del proceso de cosecha y de vinificación, debemos aclarar para los amigos que por primera vez nos escuchan o que están entrando en el mundo del vino, que la botritis se considera una enfermedad, una plaga de los viñedos, ¿no? Que no toda botritis es buena para hacer vinos. Bueno, eso también es cierto. Claro. Vinos dulces. De que por eso, por cierto, como detalle curioso, en los viñedos mexicanos, en cada hilera de viñedos se ponen a los extremos un rosal. Porque también las rosales también son afectados por la botritis gris. Y cuando ves al rosal que empieza a sufrir, que va a ser el primero, dices, híjole, hay que cuidar. Precisamente porque el rosal es mucho más sensible, refleja más, de manera más temprana la enfermedad. Entonces, en cuanto ves la rosa que ya se murió, corres. Exactamente. Por supuesto está la diferencia principal en el sentido de que si son de podredumbre o si son fortificados, pero después pues hay vinos que dependerán de la región que sigan un procedimiento u otro, y entre los más famosos que podemos citar están por supuesto el Oporto, el Jerez, el Sauternes, el Ice Wine, que son quizá los cuatro más conocidos, más comerciales. Pero bueno, la verdad es que muchísimas regiones a nivel local tienen sus propias versiones de vinos dulces también mucho muy buenas, ¿no? Y hay una cosa interesante, en esos vinos emblemáticos tenemos que explicar, y también es parte de la elaboración, por qué el Tokaji o Tokaji es, o Tokaji también, es un vino tan caro. No es solamente por la fama, sino porque el proceso de elaboración les exige más que a otros tipos. Claro, la cosecha, que siempre es a mano también de estos. Tiene que ser una cosecha a mano. Por ejemplo, en el caso de los ice wine, es por ejemplo solamente ese vino procede de uvas congeladas, y al estar congeladas es cuando se elabora el vino. Al mismo tiempo, ¿por qué dirán amigos que las botellitas, si es un vino tan rico, son tan pequeñitas y tendrían que ser tan grandes como las otras, ¿no? Y es suficiente, con una copita es suficiente. Tú nos tienes que contar, porque fuiste a una cata de dulces donde por poco terminas diabético. Sí, amigos, sí, estuvo buenísima. Probamos prácticamente todos los tipos de vinos de postre que había, desde Ice Wine, Southern, Late Harvest, Tokaji, por supuesto. Uh-huh. ¿Y por qué son botellas tan pequeñitas? Porque la producción es muy pequeñita también, ¿no? Sí, pero también creo que tiene que ver el concepto de la degustación de un vino tan fuertemente dulce, que no es la impresión ni todo el proceso de degustación igual que un vino regular de mesa. Es decir, rápidamente vas a encontrar un nivel de saturación y entonces lo vas a dejar de lado. Entonces la gente no va a tomar 4 o 5 copas del vino, quizá con 1 o 2 y ya digas, no, hasta aquí llegué, ¿no? Ahora, retomando lo de Millésime, ¿recuerdas que el foie gras fue acompañado de Sauternes? Y quedó perfecto. Sí, que es, una, es un... Sí, es que son los maridajes de contraste que regularmente sí tienen estos vinos. Y es un maridaje clásico. Un dato que vale la pena comentar, amigos, es que el Tokaji ostenta la primera denominación de origen del mundo. La clasificación de los viñedos de la zona comenzó en 1730, 26 años antes que el Oporto y 120 años antes que Burdeos. Y finalmente, en 1757, un decreto real delimitó la región de la producción. Una de las mejores añadas puede envejecer incluso 200 años, 2 siglos, ¿eh? ¿Dos siglos en barrica? Para no, 2 siglos de tener el vino en botella. Ah, ok. Uh-huh. Ah, bueno, sí, esa es una característica en general de todos estos vinos. Gracias a su alto nivel de alcohol y de azúcar que tienen, pues aguantan muchísimo. Una longevidad mayor. Exactamente. Que los vinos secos. ¿Cuáles serán los principales tipos de vinos de Tokaji, amiga Vitis? Pues mira, depende de el número de putonios que tenga, aunque suena un poco extraño. Sí, para el oído mexicano sí suena fuerte. Un putonio originalmente era un cesto de 25 kilos de uva botritizada con la que se elaboraba el vino. Dentro de los vinos Tokaji tenemos varios tipos, que es el Zamorodni seco de 0 a 10 gramos de azúcar por litro, el Zamorodni dulce de 10 a 50 gramos por litro, y después Azú de 3 putonios, de 4, de 5 y de 6, que corresponden a un grado de una cantidad de azúcar mayor por litro. El máximo es la su esencia, que es de 180 a 240 gramos. Santo, eso es coma diabético, o sea, la sí, prueba, ¿no? Si caes redondito. Sí, yo no tengo oportunidad de probar la esencia. No, y además hay una cosa importante, por ejemplo, el Zamorodni seco tiene 2 años en barrica, mientras que la su esencia tiene de 10 a 20 años en barrica. Sí, eso es interesante también. Ahorita en su momento mencionaremos la enorme cantidad de años que pasan en la barrica antes de pasar a la botella. Sí, se trata de una zona restringida, que es en Hungría, en la zona de Hungría y también en el este de Eslovaquia es donde se cosecha, cerca de la frontera rusa es donde se cosecha el Tokaji o se elabora el Tokaji. Además de eso, que este vino se elabora básicamente de 2 cepas, que son Furmint y el Harslevelo. Exactamente. Una parte fundamental del Tokaji es su crianza. Fíjense que se tienen que almacenar, como comentaron, grandes periodos de tiempo en cavas llamadas tufas, las cuales están bajo tierra y mantienen una humedad prácticamente constante, y que los convierte en el hogar perfecto de un hongo llamado Cladosporum celare, que recubre tanto sus paredes como las barricas, contribuyendo al mantener el nivel de humedad, y es un factor clave, según se cree por la tradición, para el peculiar carácter de estos néctares. Bueno, y en estos vinos, digamos, la pregunta es: ¿a qué saben? ¿A qué huelen? ¿Cómo se ven? Son riquísimos. Entonces, sí, todos decimos son deliciosos, pero ahí podemos encontrar tonos que son ámbar y canela, y que inclusive cuando llevan mucho tiempo de añejamiento, como los jereces, pues ya adquieren unos tonos de como de melcocha, de que decimos aquí en México, muy oscuros, y la densidad también crece muchísimo. Tienen gamas de sabores que van de la miel, pasando por el chabacano, los cítricos, la ciruela pasa, hasta las avellanas, los tés y los tostados. Y muchos dejan unos regustos ácidos muy agradables hacia el final. Hace unos días tuve yo la fortuna de estar en una comida con René Rentería, y ahí probábamos un Pinot de Charente, que es un vino dulce de la región norte de Burdeos, del Charente, del marítimo. Y ahí se encabezan con coñac, entonces quedan unos sabores avellanados y digamos melosos muy fuertes, deliciosos en esos vinos. Lo que te iba a comentar, que por ejemplo el tocalle y ese tipo de vinos tienen muchos aromas y sabores de nueces secas. Exactamente, avellanas, exactamente. Todo, porque no todos pasan mucho tiempo en barrica, entonces mientras más barrica tengan, más aromas a frutas secos vamos a encontrar en ellos, ¿no? Los tostados inclusive también. Muy bien marcados. Particularmente, amigos, aquí en México sí me gustaría mencionar que sí se hacen también vinos dulces. No son muy característicos en el mercado, sin embargo, sí nos encontramos. Y quisiera mencionar el más clásico de todos ellos, sobre todo para los que vivimos en la Ciudad de México, que es el Jerez Tres Coronas. Que todo chilango nos encontramos a una entrada del metro alguien que está vendiendo unas preparaciones que se llaman las pollas, que son jerez con huevo y jugo de naranja, una combinación algo. Ay, jugo de naranja. También llevan jugo de naranja, ¿no? Y un toquecito ahí de canela. Entonces, son unas combinaciones un poco exóticas, pero digamos que todo chilango que se para tempranito y que va al metro y que no desayunó, que la mayoría sí lo acostumbran, entonces llega al metro. Yo me iba por mis guajolotas. Llega al metro y ahí se puede tomar su polla, que es una preparación que lleva jerez, ¿no? Decía yo que también existen otros vinos, existen vinos dulces en México. Particularmente, bueno, mencionaba yo que Tres Coronas es el más clásico para la Ciudad de México, se lo encuentra uno en todas partes, pero también tenemos Monte Chenic sacó, sigue sacando, de hecho todavía uno puede encontrar en el mercado un Chenin Blanc de cosecha tardía, muy accesible y muy agradable también, y en su momento hicieron también un Ice Wine, que ya no se encuentra en el mercado, tristemente, pero que algunos de nosotros, bueno, nosotros tres sí tuvimos la oportunidad de probarlo en una degustación hace unos 12, 14 meses más o menos, que nuestro amigo Alf llevó de parte de Monte Chenic. Santo Tomás tiene un Tardo Merlot, un Tardo Valdepeñas. Sí, está bueno, ese lo probamos en Oaxaca. Sí, qué bien. Y un vino generoso tipo Porto, que también sacan por ahí. Chateau Camus tiene uno de los más clásicos de los vinos dulces de México, que es el Gran Divino, que es un cosecha tardía, es un vino extremadamente dulce. A mí me impresionó el día que lo probé allá mismo en Chateau Camus y me gustó muchísimo, nada más que sí hay que ir contento con ese vino. Por supuesto está de nuestros amigos de Fratelli Pacini, tienen un Dolce, que es una cosecha tardía de Grenache, y L. Acheto tiene un pasito de Moscatel también, que podemos encontrar en el mercado. Entonces resulta que tenemos varios vinos mexicanos de dulces que los invitamos a que prueben, degusten y van a disfruten ver y que compartan. Disfruta, exactamente. Así es, amigos. ¿Les parece bien si hacemos una pequeña pausa para la música? Ok, vamos allá. Cuando el plaisir des sens vient le servir, il lui apporte mille saveurs comme un élixir. Le plaisir de toucher, de voir et de goûter. L'extase si subtile qu'il pourrait en crever. En mi caso, queridos amigos, el vino de postre favorito para un servidor es el que tiene su origen en la región de Marsala, en Sicilia. Y no por esto quiero decir que no me gusten los otros, sin embargo, para mí el Marsala es una de las cosas más exquisitas que pueda encontrar. Es un vino licoroso que lleva el nombre de la ciudad de Marsala, en la esquinita más occidental de Sicilia. Y aunque en realidad se hace en Marsala y en otras ciudades de los alrededores, originalmente la fabricación de este vino, que se empezó a exportar hacia Inglaterra, le dio el genérico de Marsala, y para todas estas ciudades y esta región se les quedó ese nombre. Es un vino que tiene notoriedad a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los productores ingleses empiezan a buscar otras opciones que no sean ni el Oporto ni el Madeira dentro de las regiones con las que comercian, y se encuentran en esta isla siciliana un vino que en automático un señor que se llamó John Woodhouse reconoció de gran excelencia y calidad, y empezó a primero a comercializarlo en Inglaterra, y después él montó una producción en la propia isla de Sicilia y se convirtió con el paso del tiempo en el más grande productor en su momento, finales del siglo XVIII, principios del XIX, de este delicioso vino licoroso. Se dice también, por ejemplo, que Lord Nelson era gran fan de este vino, inclusive más fan que de los otros, del Madeira, que originalmente el que pegaba más en la Inglaterra de la época. Y que era el principal. No, claro, ahorita vamos a hablar de los contenidos. Pero Lord Nelson y su flota se convirtió en el principal consumidor de Marsala de la época. O sea, Lord Nelson no se hacía la mar si sus camas en ¿tanto su barco miedo le tenía no agua? Tenía, no llevaban vino de Marsala. Entonces, eso resulta muy interesante. Hacia 1833, un productor veneciano, Vincenzo Florio, que originalmente era armador de barcos, de hecho, funda una casa y se empieza a apropiar del mercado, y la sobreexplotación que él maneja en todo el siglo XIX, viene a darle un poco al traste a la imagen de calidad que tenía el Marsala. Había otros productores de Sicilia que no eran de la región de Marsala, otros productores italianos y de otras regiones, al final de cuentas, que veían el éxito que estaba teniendo, porque en su época ya ves que, bueno, la filoxera también pegó, y ahorita claro, vamos a hablar de eso, pero cuando se empiezan a quedar sin viñedos en Portugal, en Madeira, pues empiezan a salir los de Sicilia, los de Marsala, y empieza a tener un auge todavía mayor del que ya tenía. Pero eso mismo hace que mucha gente le meta mano, se empieza a sobreproducir de manera poco cuidadosa, y al final acaba siendo, digamos, a finales del siglo XIX, como un vino de poca calidad, un vino corriente al final de cuentas. La ventaja que tuvo esto fue que, como consecuencia de ello, se formó un comité que buscó darle una denominación de origen, regular su producción y rescatar eso, y ahora, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, recupera una fama como un vino de excelencia, un vino dulce de excelencia. Normalmente se usan cepas blancas de Grillo, Insolia y Catarato, que son las principales de la región, para producir este vino, que se vinifica en blanco. Eso es importante también, porque tenemos vinos dulces de uvas tintas y vinos dulces de uvas blancas. Por ejemplo, en nuestro capítulo que hablábamos de Rioja hace ya algunos meses, hace ya algunos vinos, algunos ayeres, yo mismo mencionaba que había encontrado información de vinos dulces riojanos que se hacen con cosecha tardía en la región de Rioja. Entonces, bueno, tenemos de grandes variedades, particularmente los Marsala se hacen con vinos blancos, que se vinifican, por supuesto, en blanco, es decir, se prensan las uvas, se saca el mosto sin el hollejo, y esto se lleva a tanques de fermentación. Se deja fermentar, se interrumpe la fermentación, y luego se le agregan mistelas concentradas que generalmente elevan el nivel alcohólico a 15, 21, 22 grados, y que le da además el sabor muy particular. También su sistema de crianza sigue un sistema similar, que seguramente ahorita vamos a hablar a Vitis, del el cambio de soleras, es decir, que van trasegando los mostos de Solera en Solera, de las más viejas cambiándose a las más jóvenes, de manera de que se tenga una homogeneidad en el proceso y en los sabores que se obtienen hacia el final. Bueno, y al final eso resulta que tenemos varios tipos de marsalas. En particular, podemos hablar de los marsalas fine, que tienen menos de un año de crianza y tienen alrededor de unos 17% de alcohol. Están el Superiore, están el Riserva, el Virgine, el Stravecchio, que cada que cambiamos a estos nombres, el Superiore tiene 2 años de envejecimiento mínimo, el Riserva 4, el Virgine al menos 5, y cuando pasamos al Stravecchio, pues estamos hablando de 10 a 20 años que podemos tener de envejecimiento en las barricas, que era lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Que tenemos muchísimo. Y hay un Speciali que le llaman, que además de tener un gran añejamiento, se mezcla con huevo con crema. Yo no he tenido la oportunidad de probarlo, pero me imagino que ha de ser ya no propiamente la imagen de un vino transparente color ámbar. A lo mejor me estoy equivocando y habrá quien en su momento me corrija, pero yo me imagino que una mezcla así ya se verá más como un Baileys o como un rompope. Y ahora que me dijiste huevo, me puse a pensar, pues que ese no era el rompope de la vieja. No, pues se le agrega un poco de huevo. Ahora, también hay que aclarar para nuestros escuchas extranjeros que el rompope es mexicano también. La Marsala fue la competencia de Oporto. Fue la respuesta a la competencia del Oporto, porque Oporto y Madeira ya estaban en manos de los ingleses. Tiene su origen en un convenio de comercio entre Portugal e Inglaterra, en donde se supone que los vinos portugueses pagaban nada más un tercio del arancel para el mercado inglés. Entonces, lo que iba a ser originalmente un convenio beneficioso para el comercio portugués acaba siendo perjudicial porque los ingleses se dejan llegar a los territorios portugueses y se apropian de ese mercado que lo van a exportar a sus propios países. Entonces, por eso nos encontramos tantos nombres ingleses en los Oportos, en las Madeiras. Entonces, el nacimiento del Marsala es una especie de competencia frente a los Oportos de los Madeiras, porque el mercado ya estaba dominado por un grupo de ingleses en esa zona. Entonces, es por eso que empieza el Marsala a salir adelante con mucho éxito también en su momento, ¿no? Y bueno, particularmente tres productores ahorita que les puedo mencionar muy famosos que siguen existiendo en la actualidad y de los cuales uno sí se vende muy bien en México. Está Bartoli, que es uno de los más clásicos, Florio y está Pellegrino. Por cierto, Pellegrino es un productor que también tiene, digamos, la competencia local, que es el Pantelleria. Me refiero al vino dulce de Pantelleria, que es un vino también de la región de las islas sicilianas, que también es una maravilla. Y bueno, particularmente Wine Styles, aquí en la Ciudad de México, en Zona Esmeralda, tiene varios Marsalas que distribuye, y en particular, amigos, yo les recomiendo un Riserva que se llama Villa Sole, que es una delicia, con un color ámbar oscurito y unos aromas mielosos de chabacano. En fin, bueno, es uno de mis favoritos. Por supuesto, creo que se nota, ¿eh? Un poquito. El Marsala pasión, normalmente así es esto de vino. Y la gastronomía es de pasión. No, es increíble. El Marsala regularmente se sirve en copas estrechas similares a las de los Oportos, es decir, que tienen la boca más cerrada y el cuerpo más ancho en la base. El cáliz más de bien. El cáliz. Y similares quizá también como a los catavinos de Jerez, ¿no? Y bueno, el Marsala, sobre todo los que son más añejos y oscuros, se usan muchísimo en pastelería y repostería a nivel mundial inclusive. Pero también pueden acompañar postres como un strudel de fruta ácida o una tarta, estas francesas de manzana. Tarta, que son una delicia. Tarta. O un pastel de nata quizá, ¿no? También pueden maridar bien con algún queso azul o con algún queso ahumado. De acuerdo. Este tipo de mariajes generalmente funcionan más o menos bien con casi todos los vinos dulces. Sí, definitivamente, sí. No. Eso funciona. Así es. Digo, quiero aprovechar tus comentarios. Está bien, se llama colgarse de... De adelante. No, sí, lo que pasa es que podemos hablar de otros maridajes también, digamos, de las tortas de frutas o las de chocolate que son más adecuados para los oportos. Ahora que lo mencionas, sí, chocolate y oporto. Ajá. Eso tiene oportunidad de probar trufas de chocolate. De chocolate. Uy, buenísimo. O los de mil hojas y hojaldres, ¿no? Que van más hacia los jereces y los oportos. Que esto, por ejemplo, es en el caso de los chocolates, muchas veces se ha discutido si el vino marida bien con el chocolate. Y se discute mucho de los otros vinos si combina con el chocolate. En el caso del Oporto, sí es garantía tener un buen chocolate con el Oporto, y ahí no hay discusión, ¿no? Generalmente a todo el mundo le agrada bastante esa armonía que se consigue entre los amargores del chocolate y el dulzor. Igual que con el queso azul o un queso fuerte con estos. Uy, yo lo probé con un tocalli y me encantó. Con el tocalli es delicioso. Delicioso. Bueno, y aquí nada más para comentar, digo, agarrando ahora el comentario del doctor a propósito de los maridajes, que en general todos los vinos dulces, si van a servirse como postre, regularmente se sirven refrescados o bien fríos. Y ya regularmente, si se van a tomar solos hacia el final de una comida o acompañando un postre, ya más bien van chambre, es decir, a la temperatura que se encuentre en la habitación en el momento en el que se esté degustando. Claro, considerando que la temperatura de la habitación está como entre 17 y 18 grados, obviamente estas reglas no aplican, por ejemplo, en las playas o ese tipo de regiones que tenemos en otras zonas del país, en los que necesariamente... Así habría que refrescarle, aunque sea para el postre, ¿no? Ahora... Sí. Imagínate Mexicali. Sí, no, muchas gracias, pero no. Ahora que lo menciona Vinífero, hay un término interesante para nuestros amigos que pueden utilizar y reconocer también, que es el chambreado o chambre en los vinos, ¿no? Si tú pides que te chambreen un vino, es que te lo pongan a la temperatura ambiente, no que te lo enfríen, porque mucha gente piensa... ¿Me pueden chambrear el vino? Y el otro, pues es que... chambrita y se lo pone. O le pone la chambrita o piensa que se lo van a enfriar. Y no, chambrear es ponerlo a temperatura ambiente, ¿no? Así es, si quieren un poco más frío, sería el término correcto, refrescar. Sí, exactamente. ¿Me puede refrescar este vino en la cubitera? ¿Sería no la... mentarle la madre al vino. Pero al vino no, al vino sí, jamás. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, si vas a tomar un Sauternes con un queso muy fuerte... Pues generalmente este Sauternes ya va a traer temperaturas de 8 o 10 grados y a veces quizá habrá quien lo prefiera todavía un poquito más abajo con temperaturas de champaña. Sí. Entonces eso ya es una verdaderamente enfriar el vino, ¿no? Así es. Lo que pasa es que a veces lo que a mí me ha ocurrido ya en la práctica aquí en la Ciudad de México es de que tú sirves el vino pero no lo consumes inmediatamente. Entonces sí tienes que bajarle 1 o 2 grados. Pensando en que va a ser un periodo como de 15 o 20 minutos en lo que vas a empezar su consumo y se eleva un poquito la temperatura y está en ese momento perfecto. Claro. Pero otro de los vinos que me han encantado, que son fascinantes y que recomendaría a toda persona que quiera explorar ahora sí que los límites de la expresión aromática que puede alcanzar un vino a través de un proceso muy especial, es el Sauternes. El Sauternes es un tipo de vino de postre o vino dulce que es originario de la región de Burdeos, que está ubicada en la parte sur oeste. Esta región, junto con Barsac, son las más famosas de este tipo de vinos en Francia. Una de las características fundamentales de la región de Sauternes tiene condiciones climáticas muy particulares, sobre todo con respecto a la humedad. Su proximidad al río de la Garona le provee la humedad suficiente al hongo Botrytis cinerea de llegar a las viñas y florecer. Las principales variedades que se utilizan son el Semillon y la Sauvignon Blanc, principalmente la Semillon. La Semillon, fíjense que es una uva que de forma internacional no tiene mucho reconocimiento, pero en México sí. Hay uno de los vinos más... uno de los vinos que más me han gustado blancos son el Semillon de Casa Madero, por ejemplo. Ah, rico. Valga la referencia totalmente. Vale el comercial. Totalmente fuera de la región. Y este tipo de vinos son tan costosos porque su producción es muy meticulosa y manual, y además incurre la bodega en un gran riesgo porque un descuido en el crecimiento del hongo empieza a perjudicar de forma irreversible la calidad de las uvas y ya no se pueden producir vinos. Entonces es para ellos un riesgo. Entonces la forma más fácil que tienen las bodegas para mitigar este riesgo sería cosechar previamente. Sin embargo, los principales chateaux de esta región pues se arriesgan hasta el último minuto de la cosecha en que encuentran las condiciones perfectas para llevarla a cabo. Este tipo de vinos tienen una alta concentración de azúcar residual y desde luego que todo el mundo ha escuchado de la bodega más famosa, que es Château de Quem. Sí, ahora deja interrumpirte un momento. ¿Recuerdas esta la cata que tuvimos en Millésime de foie gras? ¿Recuerdas el costo de la botella, no? Del soltero que teníamos, ¿no? Superior a los 2,000 pesos mexicanos la botella. Pero era un Premier Grand Cru de esta región, realmente estaba exquisito ese. Bueno, vino. En el caso de Château de Quem suelen ser 20,000 pesos, 30,000 pesos, sí, la botella. Así es. Ya para concluir con este tema, amigos, yo quiero aportar que en Sudamérica he encontrado vinos dulces muy, muy buenos, a precios muy, muy accesibles, botellas de 120, 150 pesos mexicanos, que lo recomiendo mucho, que son las cosechas tardías de Sudamérica. Son cosechas tardías que se hacen a partir de Sauvignon Blanc, por ejemplo, del Valle de Casablanca en Chile o de Argentina. Ah, sí, claro. Que valen la pena. Sí, el torrontés argentino es muy bueno. Okay. Muy bien, amigos. Pues si les parece bien si compartimos con el público las notas de cata del Pacini Dolce de nuestro buen amigo don Alex Pacini y sus hermanos. Bueno, como dijo Vinífero, se trata de un Pacini Dolce cosecha tardía de Fratelli Pacini Vinícola del 2008. Bueno, se trata de un vino 100% Grenache y es, en realidad, fue una prueba de qué podía pasar con estos vinos de cosecha tardía en una bodega que en realidad se dedicaba no a particularmente este tipo de vinos. Sí, bueno, sí cabría aclarar que es una cosecha única, es decir, Fratelli Pacini no hace de manera regular este vino, porque las condiciones climatológicas de Ensenada y particularmente del Valle de las Minas, que es donde están ellos, no han vuelto a permitir la posibilidad de que se haga otra cosecha, claro, tardía de uvas pacificadas. Percibimos unas lágrimas muy marcadas y largas. De adherencia aparente y alta. Exactamente, es el término técnico que le gusta mencionar al doctor. A mí me gusta más la parte romántica de las lágrimas. Ay, a mí me gusta pensarlo siempre como piernas. A mí me gusta la sexy de las piernas. Yo no puedo evitar la parte romántica, yo prefiero verlos como lágrimas. Vemos que tiene un color caoba bellísimo, con unos reflejos rojos y salmonados muy lindos y unos toques dorados cuando le atraviesa la luz. Sí, está muy muy bello. Tiene su borde, su ribete asalmonado, o como le gusta que se mencione a mi querida Vitis, de piel de cebolla, color piel de cebolla. Y bueno, podemos decir también que es de capa baja, es decir, tenemos una buena transparencia dentro de este vino. Y bueno, ¿en nariz qué tenemos? En nariz lo que tenemos es claramente, la imagen que nos dio el doctor fue bastante buena, que era una especie de cesto con ciruelas. Con ciruelas, combinación de ciruelas pasas, pero también los mexicanos verán, si compran una bolsa de pasitas, ahora que ya van a hacer las fiestas navideñas. Las fiestas navideñas, ah, y sí, van a las tener frutas que secas hacer, clásicas, sí. Pasitas de las pequeñas también tiene un intenso olor a pasitas y a ciruela pasa, a nuez y a nuez moscada. Awesome. Y una nota muy importante es que no se destaca el alcohol que posee el vino, que eso también es un rasgo a destacar importante. Es un vino que tiene 12 grados de alcohol. Y no pega, así es. El alcohol sobre los demás aromas. Y es importante porque digamos que en la copa que estamos usando podría marcarse, ¿no? Sí. Por la boca cerrada que tiene. Pues muy bien, amigos, la vista y el olfato es un preámbulo para el deleite que nos representa este vino en boca. Es un vino con textura licorosa que inmediatamente envuelve el paladar de sabores de ciruela pasa, nueces tostadas, avellanas tostadas, y con un largo final se siente untuoso en el paladar. Realmente es un vino muy bueno que tiene un toque de acidez sorprendente que le da una frescura inesperada a este tipo de vinos, porque cuando lo compara, bueno, en mi mente vino algunos oporto que he tenido que probar también deliciosos, pero no tiene esta acidez, ¿no? En este caso otro tipo de vino de postre sí los tiene, pero este me encantó. Sí, así es una muy buena aportación de los viñedos de Pacini para la muy buen trabajo y un buen riesgo, ¿no? Intentarlo, que fuera su primer intento y su primera edición. Muy bien, amigos, pues con este con estos comentarios sobre el delicioso Pacini Dolce concluimos este episodio y con esto creo cerramos todo el 2011, todo un año lleno de experiencias gastronómicas y de vino para compartir. Y nuestros mejores deseos para todos nuestros escuchas, para todo el público que nos apoya, nuestros amigos en bodegas, nuestros amigos en catas, porque sin ellos, otra vez, no seríamos nada, ¿no? Así es, nuestros amigos, los Amiwines, que los Amiwines, realmente sí son la inspiración de todo esto que hacemos. Que dos ya acaban de venir, entonces están de público invitado. A ver, ese primer episodio que tenemos público. Sí, ¡aplauso, sí, público! ¡Aplauso, aplauso! Estos no son efectos especiales. Esos. ¿Aplausos? Bueno, y también, amigos, recordarles que para estas fiestas decembrinas, pues se animen a probar vinos diferentes. Que sea una época de celebrar, de permitirse conocer nuevos gustos, nuevas texturas, nuevos sabores. Y particularmente, amigos, tomen vino dulce, anímense a probarlo, sea como postre mismo, sea acompañando alguno de esos postres deliciosos que tenemos en la época decembrina, o como un aperitivo para empezar sus fiestas. No se van a arrepentir, van a ver. Así es, amigos, como siempre les recomendamos, recuerden que el vino se disfruta mejor con moderación. Por favor, amigos, con conciencia, pero a disfrutar con gusto. Muy bien, amigos, pues nos despedimos. Les agradecemos muchísimo que nos hayan descargado una vez más. Esperamos que hayan disfrutado este episodio como nosotros lo hemos hecho. Y les recordamos que nos pueden encontrar en el Facebook con el nombre de Copas y Corchos. También recuerden que episodios previos, si los quieren descargar, pueden buscarnos en la página de internet www.copasycorchos.com. Y para dudas y comentarios, sugerencias sobre los contenidos que venimos manejando o los que quieran escuchar en los próximos episodios, copasycorchos@gmail.com. Amigos, también nos pueden seguir en Twitter en la cuenta @copasycorchos. Y si quieren seguirnos de manera individual, al doctor Salsa es @drsalsamx. Si quieren seguir las aventuras de Vinífero, su nickname en Twitter es @vinífero. Y si quieren saber las aventuras dentro y fuera del mundo del vino de nuestra querida Vitis, es @vvinífera. Así es, amigos, pues les deseamos lo mejor para estas festividades navideñas, siempre con moderación, que compartan muchos momentos de felicidad con sus seres queridos y que la pasen súper bien. Muchas felicidades. Salud. Salud. Salud. Hey, everybody, set, balls dropping. 3, 2, 1, and